Bienvenido, bienvenida a Salera Encanta. Hoy también tenemos náufragos en nuestras costas, pero esta vez de auténtica excepción. Suena el teléfono. Suena el teléfono. Yo ya sé quién es. A las noticias. Mira qué hora es. Luego llego a una habitación. A tu padre, me dicen, dale un beso a tu padre. Alguien fusiló hasta la despedida, la vida es domingo, canción sin fin. Pues sed todos bienvenidos al programa número 299 de La Isla de Encanta. Hoy nos acompaña aquí a la sombra del cocotero pues un viejo conocido por estas latitudes, es Enric Montefusco, uno de los miembros de Stand Still. Enric, buenas tardes, noches, como guste, como desees. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Pues muy bien, muy contentos de tenerte otra vez por aquí, la verdad. Pues igualmente, la verdad, y que sean muchas más. Hace un año justo que te dejabas caer por la isla. Hablábamos largo y tendido, Julito, buenas tardes. Muy buenas, señor. De 10 años y una zanahoria. Sí, señor. Y ahora lo hacemos con Adelante buena parte, oiga. Nuevo trabajo de los barceloneses, Stand Still, y bueno, pues lindes de promoción por Madrid, pues han llevado a Enrique también a recaer sobre nuestro programa, y nosotros tan contentos, ebrios de felicidad otra vez. Ahí sí, estamos. Sí. Bueno, Adelante Buena Parte es el nuevo disco de Stan Steele. ¿Ya está disponible o todavía habrá que esperar un poquillo? Pues no, hoy es el día de salida oficial. O sea, desde hoy ya se puede encontrar en las tiendas y también se puede pedir en la página web. Ya está en marcha, esto ya no hay marcha atrás. Ya no hay quien lo pare, claro. Un disco que en realidad son tres, Enric. Efectivamente, es un disco, es un solo disco, pero en un formato de triple EP. Bueno, que suma aproximadamente 75 minutos de música y se divide en tres EPs, cada uno de eso, entre 20 y 25 minutos, y que de alguna manera explican una misma historia, pero a la vez están separados o divididos por tres EPs que son a la vez independientes y que se pueden escuchar independientemente y tienen cierto sentido y en realidad se podría escuchar uno de los tres EPs sin necesitar a los otros también. Pero lo suyo es hacer como nosotros, que hemos empezado por el principio, y bueno, pues ir descubriendo, desentrañando todo lo que esos 75 minutos encierran, que son unas cuantas cosas. Que son unas cuantas cosas, sí. No, tienes razón, de hecho es muy importante escuchar los discos, o por lo menos tener en cuenta que son tres discos que representan tres momentos vitales diferentes, ordenados cronológicamente, con lo cual tiene mucho sentido escuchar primero el primero, después el segundo y acabar con el último, porque entonces es cuando se entienden bastantes guiños y bastantes cosas y un poco el contenido importante del disco. Todos de pie es la canción que hemos escuchado abriendo el programa. Es también ese primer corte que os vais a encontrar si os hacéis con Adelante Buena Parte, con el nuevo disco de Stan Steele. Y si pues os metéis en la escucha y llegáis hasta el final, que evidentemente es lo suyo también, pues uno, ya que uno empieza, pues llega hasta terminar, ¿no? Pues os dais cuenta de que pues todo lleva una parte y que hay pocas cosas que hayáis dejado así un poco a la improvisación. O sea, que hay muy poco de casualidad, por no decir nada de casualidad en este trabajo, ¿no? Hombre, el azar siempre juega, obviamente, en los procesos creativos y de construcción, y más de un disco tan largo. Pero también, precisamente por ser tan largo y con temas tan amplios y tan difíciles de tratar, pues era muy importante que no se nos escapara de las manos y tener muy controlado de qué hablábamos, cómo se narraba la historia y qué palabras utilizábamos y qué instrumentos también. Era muy fácil, con un proyecto así tan grande, por llamarlo de alguna manera, era muy importante tenerlo controlado y que no se nos fuera de las manos. Ahora, de camino hacia la playa Wifi, Julito y yo veníamos comentando que hemos pasado los dos últimos días escuchando el disco. Y que sabemos, nos consta que, ¿verdad, Julio?, que todavía nos queda mucho por descubrir. Todavía nos queda. No solemos eso porque entendemos que cuando escuchas el disco hay muchas cosas y todavía no somos capaces de hilarlas. No hemos percatado el porqué de cada cosa. Sí que nos percatamos que hay cosas, pero no sabemos el porqué ni enlazamos una cosa con otra. Nos cuesta. Pero claro, no hemos tenido oportunidad más que estos dos últimos días de echarnos a los oídos y como viva la guerra, pues no queremos pensar que va un poco la dinámica de este disco Adelante Buena Parte, un poquito, y que nos encontraremos a través de las sucesivas escuchas, pues esperamos poder disfrutarlo, sacarle más partido y poder enterarnos mejor de la historia. Por eso estás aquí, casi que nos vas a servir de guía. Utilizáis. Estamos un poco perdidos todavía. Bien, a estas alturas. Utilizarme. El Enric se deja hacer. Yo soy soy un tío fácil. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en los próximos 50 minutos con Enric Montefusco, del nuevo disco de Stan Steele, que la verdad merece mucho la pena. Tiene mogollón de miga. Habla de cosas, como bien decía Enrique hace un momento, de cosas importantes y que nos atañen a todos en un momento dado. Vamos, en un momento dado fijo, alguna de ellas fijo, antes o después. Y bueno, pues os invitamos a que le sigáis la pista a este disco, que os ha quedado muy chulo, una vez más. Gracias. Vamos a escuchar una de las canciones que Enrique ha seleccionado para compartir con esta distinguida audiencia. Ella se lo sabe. Sí. Está ya movido en estas formas y sabe que hay que traer canciones para intentar intercalar entre las del nuevo disco y las que vaya trayendo de su propia cosecha. Pues ha hecho una selección así, on the go, aquí, pim pam, en un triqui. Y una de las canciones que ha seleccionado, la primera que vamos a escuchar, es una versión del grupo británico de Soft Machine, pero por cuenta de Mars Volta. Casina. Merece la pena, merece la pena. Sí, sí. La escuchamos, luego Enrique nos comenta y esperamos que os guste. Esta canción se titula Memories. Pues así suena este Memories de Soft Machine a cargo de Mars Volta. Una rareza, una serie de canciones, un EP de versiones que grabaron en su momento estos mozos y que distribuyeron solamente a través de las tiendas de internet y de iTunes. Y que, bueno, pues tiene su rollo, Enric. Sí, sí, sí. No puede salir nada malo de un grupo como Mars Volta y de otro como Soft Machine. Pues a mí me gustan los dos y esta canción también, como es natural. De hecho, cuando, no siempre, ¿no? Pero a veces cuando se habla de vosotros, de Stan Steel, muchas veces pues sí, aparece, ¿no? como referente, ¿no? como referencia posible, ¿no? Mars Volta, vaya. No sé si es algo que compartís los cuatro o... Yo creo que... A estas alturas, la verdad es que ya no estamos demasiado cerca musicalmente, creo, y menos con este disco. Pero sí es un grupo con el que sentimos cierta complicidad, no sé, yo creo que un poco por la trayectoria, ¿no? También ellos viniendo de At The Drive-In y del tipo de grupo que eran y el tipo de circuito en el que estaban, que era muy parecido al nuestro. De hecho, tocamos juntos en el 2001 y, bueno, había como mucha complicidad, ¿no? Y como el cambio que hicieron, empezaron a hacer como más rock y con Mars Volta y tal, y nosotros también de alguna manera hemos seguido una evolución en algún momento paralela, ¿no? Aunque a estas alturas ya estamos, yo creo que bastante alejados. Dices que ahora mismo, pues, digamos que es menos importante lo que tenéis en común con respecto a los grupos que os gustan, ¿no? Y lo dices con toda tranquilidad. Eso a lo mejor en otros grupos haría saltar los testigos de alarma. Digo, hostia, no tenemos mucho en común, pero aquí estamos tocando, ensayando, haciendo canciones y tú. Bueno, en realidad es que cada vez tenemos menos en común, pero bueno, aquí estamos. ¿Qué pasa? No, es verdad. Yo creo que denota riqueza o denota que lo que sale es complejo y sale de muchos sitios y que tiene identidad. Yo creo que está bien. Yo que creo que tampoco ahora mismo, al punto que está en Steel, no tiene parangón, o sea, no tiene tampoco referentes en España. No hay nadie que a día de hoy haga una propuesta como la que hacéis vosotros, musicalmente hablando. Ya no digo de otros menesteres, pero sobre todo a nivel música, pero corregidme si me equivoco, pero yo no tengo ni idea de ningún grupo que haga lo que hacéis vosotros. Y ya a nivel internacional, pues a lo mejor había que, sí que a lo mejor hay más cosas porque ya se abre más el abanico, pero a nivel nacional no es tira de plástico. Entonces es fácil, y sobre todo con la manera tan particular que tenéis de tratar un poco la música, de encontrar cierta similitud con otros grupos o con otra forma de hacer música. A día de hoy, yo la verdad que hasta donde yo llego, nada de nada. Que eso no es ni bueno ni malo, quiero decir que es una cosa que se está dando, y no, para mí bueno, ¿eh? Para mí también, por eso seguimos un poco esta línea, ¿no? No sé, en realidad todo es muy natural y sale un poco así porque tenemos esta manera de ser, que nos sentimos incómodos a veces cuando se nos identifica con algún grupo, con alguna escena o con... siempre no, somos otra cosa. Escapar. Se revuelven, sí, totalmente, es una reacción, es un reflejo, un acto reflejo prácticamente, ¿no? Y eso nos ha permitido pues aprender de muchos sitios muy diferentes y empaparnos y yo creo que enriquecernos mucho. No, imagino que como todo grupo, como todo artista, por lo menos de los que nosotros tenemos referencia, pues al final vosotros sí que sabéis dónde está cada cosa de la que os gustan de otros grupos reflejado en vuestro disco. Pero claro, entre esa amalgama que sobre todo destila este último disco, para los que no os conozcan 100% o estén muy cerca de vosotros o incluso haya estado incluso en la fecundación del disco, pues es hiper difícil encontrarlo. Uh-huh. Aunque bueno, pues ya conocemos y sabemos un poco los gustos y podemos intentar dilucidar que esto suena a, ¿sabes? Uh-huh. En alguna parte del disco, pero eso es, yo para mí es cosa difícil, sinceramente, a día de hoy. Sí, yo creo que hasta para nosotros mismos, no, al final lo que intentamos hacer siempre es encontrar un sonido que nos resulte a nosotros mismos estimulante y sin preguntarnos mucho de dónde sale ni de qué es mezcla, ¿no? Al final, luego a veces pasas, haces un tema y al cabo de un tiempo dices, hostia, esto igual se parece a esto y a esto, pero no, cuando lo haces no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo, ni por qué, ni de dónde sale. Pero yo este tema ya lo hemos traído muchas veces a Lera y yo creo que es más un problema de la gente externa al disco, quiero decir, todos los que escuchan, todos los que en un momento dado se tienen que enfrentar a él para contar a otro qué tienen que decir, pues al final lo que intentas es encasillarlo en de un tipo, de una manera, para ser lo más fiable o intentar transmitir a la otra persona qué es o qué, a qué suena o qué le va a parecer, antes de, sobre todo muchas veces, antes de dejarse un dinero, que según los tiempos que corren, pues es importante darle un valor y sobre todo no jugársela así a la buena de Dios. Sí, sí. Sobre todo depende también la economía de cada uno. Sobre cada uno se lo podrá jugar más o menos. Pero al final es eso, es intentar encasillar para intentar transmitir a otro más o menos a lo que suena o más o menos lo que es. Porque claro, con palabras, un tipo de música, además como la vuestra, pues es súper difícil de ceñirse y de comentar y de hacer ver a otra persona que es. Entonces, al final dice, mira, toma el disco, escúchatelo sí. y saca tus propias conclusiones. Pero claro, eso a nivel nacional, eso va a ser un poco complicado. Es como este tema que ha sonado ahora, que es el primero del disco, que no se parece a ningún otro de todo el disco. Con lo cual, no sé, si además en algún proyecto o en algún disco hemos conseguido estar fuera de todo, es en este, porque no, realmente las canciones casi todas son muy diferentes las unas de las otras, y cada EP además ha cogido una línea diferente de los otros EPs, con lo cual el abanico, como tú decías, sí que es muy amplio, y de hecho es lo que hemos intentado hacer, que sea rico y que, bueno, que las canciones nos pidieran a qué querían sonar, y les hemos dado eso sin pensar si eso era rock, era folk, era funk o era punk. Y al final, pues todo eso se nota, son 20 canciones, hay muchas de su madre, otras de su padre, hay de todo, hay canciones de, pues eso, arregladas con cuarteto de cuerda, hay otras donde hay metales, hay otras donde hay muestras, donde hay más electrónica, hay también temas que se acercan más al espíritu, un poco al sonido de Viva la Guerra, aunque todo con matices, ¿no? Uh-huh. Hay canciones que son muy canción, muy de formato canción, hay otras que son interludios. Es un disco que está lleno de sorpresas, que está lleno de riqueza musical, y lo más importante es un disco que, por lo menos para mí, o esa es una de las primeras conclusiones, un disco que cuenta una, sobre todo una historia, que yo creo que es donde está el núcleo, no el meollo, la cuestión, ¿no? Y que vosotros, partiendo de ahí, habéis intentado, pues eso, dotar a esa historia, a esa gran historia que queréis contar, de, bueno, pues de todos esos matices, de toda esa riqueza musical, ¿no? Sí, tienes mucha razón en el sentido de que no es que hubiéramos querido hacer un disco, a ver, lo más variado posible. Esa no era la premisa. La premisa era, queremos explicar una historia de la mejor manera posible. Y en este caso nos ha pedido, pues eso, ampliar el abanico al máximo. Cuando querías transmitir una sensación y un estado anímico de melancolía, pues a lo mejor te era suficiente con un pasaje o con un sampler o con una cosa electrónica y vale. Y cuando querías explicar con una letra un sentimiento profundo, pues lo hacías, y cuando querías ser evocador con los violines porque estás enamorado, pues lo haces, y en ese sentido la historia es la que ha mandado y la que ha hecho que el disco es como es. Vamos a escuchar otra de las canciones de Adelante Buena Parte. Vamos a escuchar precisamente el tema que le da título y que es, pues, uno de los momentos más inmediatos, o más de establecer contacto en un momento dado con toda la audiencia, con todo aquel que se acerque al disco, y quizá por eso pues lo habéis mandado así un poco de avanzadilla, ¿no? Bueno, es uno de los temas que nos gusta mucho y además da nombre al disco, con lo cual era realmente una buena opción para ser el primer tema que avanzábamos. Además, el videoclip que hemos hecho realmente va muy con la letra. Son imágenes de nuestra grabación y del proceso de creación del disco, y ya que la canción habla de inventarse un plan para escapar hacia adelante, pues qué mejor que ilustrarlo con eso. Pues vamos con ellos. Esto es el plan de Stan Steel, esto es Adelante Buena Parte 1. Yeah. Adelante Bonaparte en su primera versión. De hecho, el segundo EP de este nuevo disco de Stan Steel, pues arranca con una versión distinta de esta misma canción. Y es curioso cómo puede llegar a cambiar, porque la historia que cuenta o la letra que utilizáis es la misma, pero cómo puede cambiar la cosa con la intención, con una forma de instrumentar distinta. Con la armonía. De hecho, la letra es la misma y la melodía es prácticamente la misma, pero los acordes y la armonía son diferentes y la instrumentación y la energía es muy diferente. Y también nos parecía interesante jugar con eso, con cómo llegaba a cambiar el tono y el mensaje incluso de una canción cambiando la música con la misma letra, ¿no? Y de hecho hay una tercera versión que no está incluida en el disco que todavía es otra, que no tiene nada que ver y que da otra sensación y que transmite realmente cosas muy diferentes. Una tercera versión que en un momento dado se podrá llegar a escuchar, claro. Sí, sí, no sé cuándo exactamente, pero algo haremos con ella. Pronto. Bueno, pues permanezcan atentos a la página web de Stan Steel, a su MySpace, lo que se tercie, o incluso aquí, a la Isla de Encanta, que por cierto no lo hemos dicho, Julito, pero no pasa nada, lo decimos ahora. Dilo. Si nos escucháis en los madriles es porque tenéis el 100.4 de la FM, la sintonía de Radio Círculo ahí puesta en vuestro receptor. Si lo hacéis desde las nobles tierras de Vizcaya es porque tienen en su receptor es el 92.9 de la FM, la sintonía de BFM Radio. Y si no es en ninguna de esos dos casos, pero nos estáis escuchando de todas maneras, es porque estáis haciéndolo a través de laislaencanta.es. Buen criterio, a fin de cuentas. Una manera u otra. Así de sencillo la cosa. ¿Cuándo empezáis a rockear? ¿Cuándo empezáis a llevaros esto por ahí, por todas estas tierras? Por las Españas. Pues mira, el 25 es el primer concierto, que lo hacemos en Murcia, el 26 en Sevilla, ¿qué más? A ver si tengo memoria fotográfica. Todavía sé leer, a ver, trae. Sí, en Bilbao el día 9, en Santiago de Compostela el 10 y en el tren en Granada el día 24, todo esto de abril, y aquí en Madrid el 7 de mayo. Y luego otra fecha importante es el 27, bueno, entre el 27 y el 29 estrenamos en Barcelona el nuevo espectáculo que estamos ahora preparando y que presentará pues este disco en un formato así un poco rarito. Algo que ya hicisteis con Viva la Guerra también. Sí, con Viva la Guerra y de hecho con el anterior también, ya con los dos discos en castellano hemos acompañado al disco con una puesta en escena así un poco fuera de lo normal. De momento los dos primeros espectáculos han sido muy diferentes el uno del otro y este tercero también pinta diferente. Y bueno, al final de lo que se trata también es de intentar crear una experiencia, ¿no? Y una manera de enfrentarse al directo no habitual, que ahora, a estas alturas, nos parece estimulante a la banda y tenemos ganas de probar y de investigar, y que luego, cuando llega el momento y viene el público, pues normalmente la verdad es que lo agradece mucho, que es el que le pongas en una situación diferente de la normal. Oye, Enrique, ¿qué pasó al final? Porque me acuerdo la última vez que viniste que comentábamos esto de las puestas en escena de vuestros discos. Comentamos que había una peña que había entrado a filmar vuestra actuación en Madrid. Sí, sí. Y que estabais, bueno, en aquel momento en que, cuando lo hablamos, estaba pendiente de que no sabíais cómo ellos lo iban a publicar, si vosotros ibais a apoyar, no sé qué. Que yo estuve más o menos pendiente del tema, la verdad es que le seguí la pista y luego se difuminó, no volví a saber nada de ello. Y digo, voy a aprovechar que está Enrique y le voy a preguntar. Me gusta que me hagas esta pregunta. No, de hecho es un documental que se acabó para, creo que fue octubre, y de hecho se estrenó en el Festival Inédit de Cine Documental de Barcelona también. Y es una peli, un documental precioso, hecho con muchísimo cariño y con una factura sorprendente para ser el primer largometraje de estos chicos, amigos o como le queramos llamar. Y la verdad es que estamos súper contentos. Ha sido un regalo fantástico para la banda y también para la gente que le interesa el grupo, porque desafortunadamente hay mucha gente que no ha podido asistir al espectáculo. Y es, realmente lo defiende muy bien y lo explica muy bien, no solo cómo es el espectáculo, sino todo lo que hay detrás y por qué se hizo así. ¿Y cómo lo conseguimos los que queramos? Yo ya me incluyo de ellos. Pues la idea es que cuando acabe toda esta locura del nuevo disco y el nuevo espectáculo y todo esto, la siguiente tarea es sacarlo con nuestro sello. Ah. Es que eso es lo que no teníais claro cuando hablamos la última vez, que no sabíais mucho cómo quedaba ni cómo lo haríais y tal. Y sí que tenías claro, en aquel momento, de que a última hora, si estos chavales, este colectivo, no pudiera sacar el disco, que vosotros ibais a sacarlo, porque era como, lo entendíais como una cosa también vuestra, al fin de cuentas. Claro, sí. Una cosa que chocaba, que interrelacionaba con vuestra historia. Sí, sí, totalmente. De hecho, tiene todo el sentido del mundo que saquemos esto, porque le interesa a la gente que sigue al grupo y ellos, bueno, pues les va muy bien que saquemos a la luz de este trabajo tan que les ha costado tanto y que ha quedado también. Bueno, pues seguiremos pendientes a ver cómo termina la cosa. Pero bueno, a última hora, seguramente pinchando en vuestra tienda de vuestra web se podría conseguir seguro, ¿no? En cuanto lo tengamos hecho, el primer día lo colgamos en la web. Ok, pues ya queda solucionado. Y yo el próximo día os lo traigo. Estupendo. El próximo día que lo tenga. Y que nos veamos. Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones que hoy selecciona Enric de Stand Still para vuestro uso y disfrute. Vamos con el rock and roll. Nos vamos con Feel Good Heat of the Summer de Queens of the Stone Age. Luego comentarios a cargo del mismísimo Enric. Nicotine value, my good old marijuana, ecstasy and alcohol. Pues nada, ahí queda eso. Los Queens of the Stone Age suenan aquí en nuestro programa número 299 de La Isla de Encanta, pues a petición, a elección de Enric. Cuéntanos lo que quieras sobre ellos. Pues nada, en general puedo decir de ellos que me gusta mucho la combinación que consiguen al realmente unir en una misma canción agresividad y melodía de una manera única. Yo creo que muy pocas bandas han conseguido ser tan agresivas y a la vez tan sexys y dulces y también bonitas a la vez, ¿no? Yo creo que es bastante único en este sentido. Somos fan de Queen of Stone Age, te seguimos. De este disco en particular. Sí. Este es uno de los que más me mola a mí, por lo menos. Sí, total. Y el Songs for the Deaf también me parece un discazo. También estaba muy bien. Sí. Bueno, pues nada, ha sonado Queens of the Stone Age. Hacía mucho tiempo que no lo hacía aquí en la isla de Encanta. Y ahora vamos a volver sobre nuestros pasos. Volvemos a Adelante de Bonaparte, que es un disco en el cual, bueno, pues habláis de sentimientos y de experiencias que, como decíamos antes, pues están ahí a la orden del día, que a cualquiera pues nos pueden tocar, y algunas pues antes o después nos van a tocar. Yo quería preguntarte, ¿por qué toca ahora hablar de esto y no antes o no dentro de X tiempo? Vaya. Pues remito tu pregunta al ser superior que me la explique a mí, porque no sé, o sea, sencillamente... Esto va así, hay momentos en los que te preocupan unas cosas o estás pendiente de unas cosas y luego van cambiando, y ahora, por alguna razón que desconozco absolutamente, pues ha salido este tema. Han salido pues temas como la vida, la muerte, el amor, las cosas más básicas y elementales que dominan nuestra vida y muchas veces ni nos damos cuenta, y que a veces suceden cosas que te hacen verlo con mucha claridad, ¿no? Y el disco es un poco un ejercicio de sacar a la luz esto y hablar de lo más obvio, de lo más básico, de lo que de alguna manera nos une a todos y que es lo único importante en realidad, ¿no? Y también en este sentido, por ejemplo, hecho también como un intento de hablar de cosas como el cariño, el respeto, la atención, no solo, es decir, también en términos de sensaciones, ¿no? Que es lo más elemental que necesitamos, ¿no? Para estar bien, ¿no? para tirar adelante, ¿no? Y el disco en realidad es un ejercicio de eso, de hablar de eso de la manera más simple posible en una historia. Es verdad, es una historia, pero en realidad se explica bastante diáfanamente, bastante claramente estas situaciones y sensaciones y necesidades y bueno, experiencias muy muy claves en la vida de uno que bueno, ahora tocaban, no sé por qué. Pues si os parece, vamos a escuchar una de esas canciones, una canción pues de amor, pero de amor amoroso al 100%, y que además está resuelta de una forma, pues yo diría que impecable, no cabe ninguna duda, y es una canción a la que apetece volver pues a menudo, y una canción además que puede hacer muchísima muchísima compañía, que a veces también es de lo que se trata. Se titula Cuando ella toca el piano, y es preciosa, lo vais a comprobar. Cuando ella toca el piano es diferente, es sencillamente como estar al lado del fuego. Se pone muy nerviosa cuando le escucha gente, graciosamente siempre empieza a gesticular. y sale a la calle y saluda a todo el mundo. Tiene un segundo para Robbie, el perro más feo del mundo. Y cuida a la gente como nadie. Costa de sí misma a menudo. Yo me parto con la justicia, ya verás, me dice. Si eres incapaz de dar de más. Vivo en una ciudad que está enferma. Y Barcelona sobrevivirá. Gracias a ella. Y desde un rincón observo al maravilloso ser dejando sus huellas. Hoy yo vivo en una ciudad que está enferma y Barcelona sobrevivirá gracias a ella. Demasiado bonita, para ser verdad. Pues sí, sí, es cierta. Es cierta. Corroboro que es cierta. Cuando ella toca el piano. Es la canción que abre el tercer EP, ¿vale? De Adelante a una parte. Vaya, que lo sepáis. Por cierto, si estáis pensando en descargarlo, en que os lo graben, en fin, que podéis hacerlo, evidentemente. Lo vais a hacer, lógicamente, si os peta. Pero recomendamos que os hagáis con el disco, que es un es una pasada, como os ha quedado también, ¿eh? Sí, ha sido un trabajo de... también otro de esos trabajos innecesarios en los que nos metemos, de primero de diseño y después de producción, en el que por alguna romántica razón decidimos hacer que todas las copias de la primera tirada sean diferentes las unas de las otras, y para ello hemos hecho, bueno, toda una manera de producirlo manufacturada, con lo cual, bueno, yo creo que es que tiene cierta magia a la que no estamos acostumbrados nadie, porque en realidad casi todo lo que compramos está hecho siempre por máquinas ya en todos los ámbitos, y de alguna manera el objeto te hace recordar que también el factor humano existe y que tiene valor y que está bien, y aunque solo sea por eso, yo creo que ya es especial. Y yo creo que cuando lo coges y le echas un vistazo, no tampoco te das cuenta de que es por eso o piensas en tampones ni en manufacturas, pero sí ves que hay algo ahí especial, y yo creo que, bueno, estamos muy contentos de cómo ha quedado, aunque ha sido muchísimo trabajo, pero al final ha quedado muy bonito. Motivos para estar contentos tenéis, desde luego. Hablas de una primera tirada. Nos preguntábamos también ¿cuántas copias estamos hablando de esa primera tirada? Hemos hecho 5.000 copias. Hostia, pues tenías razón. Yo había leído 5.000 y a mí me parece un exceso, pero... Y César me decía, te ves una burrada, te has equivocado. Y yo digo, joder, juraría que he leído por ahí que son 5.000. No, sobre todo teniendo en cuenta que hacer 5.000 ha sido... Multiplicar por 3... No, cuando os diga... Cuando os he dicho que era una locura, es que era una locura. Porque son... Para que os hagáis una idea, hay 17 tampones en cada CD... Con lo cual multiplica la cantidad de tampones que se han puesto. Son 5.000 por 17. Madre que mía. Ya mi calculadora ni llega. Bueno, ha sido un trabajo bastante fuerte. Sale la E esa en la calculadora. Error. Si le das, tío. Madre mía. Joder. Pues sí, esas son las cosas que también en un momento dado, pues... hacen que todavía te merezca más la pena, ¿no? Sobre todo cuando ves cómo queda, cuando en un momento dado, pues eso, se acerque la gente que lo compre y pille esa primera tirada y os digan, oye, esto os ha quedado fetén, porque nadie va a decir lo contrario, de eso estoy seguro. Sí, sí. De hecho, bueno, hoy es el primer día que sale y no le he podido enseñar o dar a demasiada gente, y ya van varios que me dicen, me siento afortunado por tener este objeto ahora mismo. Y me quedo sorprendido, en plan, hostia, gracias. Eso quiere decir que sí, que el valor que le queríamos dar a esta pieza, pues lo tiene. Lo tiene, y la gente se lo hace suyo y le coge cariño, y eso, joder, no es tan fácil, y estamos contentos, como tú decías. Sí, señor. Una pregunta, ¿vais a hacer como hicisteis con Viva la Guerra? ¿Saldrá también en vinilo o este no? Sí, este saldrá en vinilo también. Tardaremos, no sé, unos pocos meses, porque no podemos con todo, y también el vinilo requiere de mucho cariño y de una adaptación del diseño y, bueno, y tal, pero será un objeto precioso, de hecho, que porque serán 3/10 pulgadas, uno de cada color, y será, vamos, para quien le guste coleccionar vinilos, será irresistible. Yo el primero, será como, tengo ganas ya de verlo. Qué guay. El Enric, y sus secuaces. Échale un galgo, ¿eh? ¿Qué te parece? Que lo enganchará. Ya te digo. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción. Ya se nos va echando el tiempo encima. Escuchamos otra de las canciones que hoy selecciona Enric para nosotros. Es un clásico de la canción española. Se titula Pueblo Blanco y pues la interpretó en el año 71, anda que no ha llovido, y más últimamente, Joan Manuel Serrat. Suena o sonaba de esta manera. Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento.

Serrat, que ya ha sido unas pocas veces, pues la verdad es que suele ser también bastante emotivo y bueno, y tiene regustillo, ¿no, César? Hombre, sobre todo con las canciones que hacía en esta época, es que el tío enganchó ahí unos cuantos discos seguidos, además, que prácticamente no tienen desperdicio. Este es Mediterráneo, que es, pues fíjate, pues súper clásico donde los haya. Yo creo que no tiene ni una canción mala, el disco. No, a mí solo hay una que no me gusta mucho, que es la última. La de León, la del poema este de Vencidos, sí, y tal, ¿no? Sí, ojo, pues a mí esa me pone, ¿sí?, los pelos de carpia, sí. Sí, sí. Pero sí, además creo que es la única que no, la letra no es suya, claro. Claro. Sí, creo que era un poema de León Felipe, me parece, sí, que era. O del Quijote, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero vamos, en cualquier caso, siempre mola escuchar al tío Serrat. Al tío Serrat. Y tan. Sí, sí, sí. Hablo en catalán ya. Bueno, pues poquito a poco nos ha ido ahí ganando terreno el tiempo, que, en fin, contra eso poco podemos hacer. Poco o nada. Sí, más bien nada. Solamente despedir a Enric como se merece, agradeciéndole que se haya dejado caer por aquí una vez más. Nada, gracias a vosotros, el placer es mío y espero volver muchas más veces, que quiere decir que estamos todos haciendo estas cosas que nos gustan hacer. Eso es, haciendo lo que nos gusta, que enhorabuena por el hijo, ha quedado muy chulo y suponemos que la próxima vez que vengas, pues ya habremos llegado a alguna conclusión más y... Sí, creo que sí, sí, seguro. O no, quién sabe, ¿no? Seguro, seguro, algo habremos encontrado. Sí, sí. Hay sí, algún recoveco todavía por explorar. Ya te lo contaremos. Bien, aquí estaré. En su momento y esperamos poder... Esta vez iros a ver el día 7 de mayo en Joyerlava, esa sala casi casi talismán para vosotros. Bueno, es una sala que nos ha funcionado y nos gusta cómo suena y creo que es cómoda para todo el mundo, para los de arriba y los de abajo. Uh-huh. Y mientras funcione, cuando algo funciona, no lo cambies. Pues sí, ¿para qué arreglar algo que no está roto? Ahí estaremos. Pues nada, Enric, muchas gracias y que vaya muy bien pues con todo. Con el disco, con los conciertos, a ver si podemos ver pronto también esa peli, si es que... Bien. Muchos deberes por hacer, pues pero sí, con mucho gusto por hacerlos. Vamos a escuchar una de las canciones, esta está en el segundo EP, que hasta ahora era el que no había sonado, se titula Sálveme quien pueda, y va a servir para despedirnos de Enric, de Stan Steel, por lo menos momentáneamente. Pues nada, venga, un gusto volverte a reencontrar aquí en la playa Wifi, que, como tú dices, no sea la última y que tengamos pronto una excusa para volver a verte por aquí, por la playa con las hamacas, el guacamayo, los mojitos y todo el elenco de producción que tenemos aquí. Aquí volveremos a estar. Gracias, un saludo. A ti. Sálveme quien pueda, Stan Steel. Quien pueda.